Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, buenas noches, provincia de Córdoba, toda la Argentina, el planeta Tierra y el universo. En este día, ¿qué día es? Martes 26. Martes 26 de octubre, programa número 551. ¿Estoy bien? Bueno, porque no tengo el cuaderno, yo sin cuaderno es como que estoy sin alma. Bueno, buenas noches, Daniel. Diego, buenas noches. Si la vida dependiera solo de un cuaderno, bueno, por suerte no necesitamos solo un cuaderno y podemos seguir adelante y resolver las cosas. Pero para la radio necesito el cuaderno, si no es hablar sin ninguna guía. Bueno, vamos a escuchar hoy música de Charly García, con versiones de Charly García y con versiones de otras y otros cantantes. En este programa es nuestro pequeñísimo homenaje a los 70 años de Charly García, que fue un inspirador para muchísimos músicos en este país, y la verdad que es increíble tenerlo a los 70 años y que hayan festejado como lo festejaron en el CCK y en el Teatro Colón. La verdad, un lujo. Todas las canciones, todo lo que hizo Charly García, ese será el padre del rock argentino. Bueno, no lo sé. Daniel, ¿por dónde estamos? Diego, bueno, buenas noches a todos y a todas. Estamos en Me Asomo, en la séptima temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés comunicarte, lo podés hacer al 11-5503-1691. Bueno, y entonces vamos con la música. ¿Qué vamos a escuchar primero? Tres canciones de Charly García. Tres canciones de Charly García. No voy en tren. Dentro de poquito vamos a poder ir en tren porque llega el tren a Capilla del Monte. El otro tema se llama Me siento mucho mejor. Y el tercer tema, Buscando un símbolo de paz. Buscándole un símbolo de paz, vamos con esas tres canciones en las versiones de Charly García. Yeah. Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 11-57-43-91-14. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Belezarfield 622. Pintorería Cruáñez en Bartolomé Mitre 507. Asociación Civil Almitas, Capilla del Monte, una institución en serio ocupándose del bienestar de tus mascotas, ayudándote a cuidarlas para que estén sanas y alegres. Acércate, vení a charlar con nosotros y entérate de todos los servicios que brindamos. Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas, Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Estamos saliendo a trabajar, estamos saliendo a estudiar, a cumplir nuestros sueños, estamos empezando a salir a la vida. Estamos saliendo a pasear, estamos saliendo a producir, a construir, a reactivar, a renovar. Estamos saliendo a la oportunidad, estamos saliendo a la cancha, estamos saliendo a la igualdad. Después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, ahora sí, estamos saliendo a la vida que queremos. Frente de Todos. Estamos acá en FM Astral, en Me Asomo, en Capilla del Monte. ¿Cuántos grados hay? ¿Tenés idea, Daniel, ahora? Porque durante el día fueron como 59, más o menos. Y sobrevivimos, sobrevivimos al coronavirus, sobrevivimos a Macri, sobrevivimos a Menem. Y estamos acá sobreviviendo al calor también. 25 grados. 25 ahora, cuando no hay sol ni nada. Bueno, estamos con Luis Muñoz acá, que ya nos visitó hace unos días, pero siempre es muy interesante hablar con él, que viene de La Matanza. La Matanza es un país, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Buenas noches, Luis. Buenas noches a toda la audiencia. Viniste con tu guardaespaldas también. Sí, vine con custodia hoy, como siempre. Como siempre. La amorosa custodia. Gracias por invitarme de vuelta. Sí, Matanza sí es un país, es la sexta provincia. ¿Cuántos habitantes tiene? Y más de 2 millones. Más de 2 millones, sí. Que es increíble, ¿no? Sí, sí, una cosa... Como toda la ciudad de Córdoba sería más o menos. No, ¿qué? Como más, qué sé yo, sí, más la ciudad de Córdoba. Córdoba creo que tiene 2.300.000. Ah, bueno, estamos más ahí. O menos. Sí, sí, pues un partido nomás. Un partido, y sí, esto sí. Es una ciudad, Córdoba. Una ciudad capital. Bueno, Córdoba estuvo en llamas, dicen que la temperatura llegó como 40 grados, ¿cómo lo llevaste hoy? Sí, mirá, la verdad que fue un día para siesta, cerrar todo, buscar un poco de fresco adentro, donde sea, así que así fue la forma de pasarlo, no daba para más, ¿eh? O pileta o siesta. Bueno, sí, se pueden hacer las dos cosas, pileta, sí, y siesta, claro. Pileta barra siesta, sí, claro. O río barra... O balneario, o cualquier cosa, claro. Perfecto. Bueno, estamos acá para charlar un poco de lo que nos está pasando y para tomar un poco de conciencia que el 14 de noviembre tenemos que ir a votar y no podemos votar cualquier cosa y no podemos volver a votar lo que ya votamos y que fue un desastre, y tenemos que apoyar primero al gobierno, que está haciendo un gran esfuerzo. Ya bajaron la cantidad de contagiados en este país y gracias a las vacunas. Uh-huh. Y estamos viendo que en el Reino Unido está habiendo un rebrote. Y bueno, entonces nosotros vemos siempre lo que pasa antes, que es lo que pasa en Estados Unidos o en Europa. Claro, se anticipa. Para beneficio nuestro, porque estamos viendo con el famoso diario del lunes cómo salió el resultado del partido. Entonces allá estamos viendo cómo fue la cuestión, y bueno, nos sirve a nosotros para tomar las medidas de prevención que están hasta ahora muy bien tomadas. Vos fíjate que los casos, vos bien decías que estaban bajando muchísimo. Y que los afectados por COVID, por beneficio de la vacuna, no tienen complicaciones, no tienen graves consecuencias, como antes sí las tenían. Conocemos todos casos cercanos, casi todos tenemos casos cercanos, lamentablemente, o de fallecidos, o que han quedado con secuelas importantes antes de la aplicación de la vacuna. Así que bueno, es todo un buen presagio para el futuro, donde estamos viendo que ya están anunciaron la tercera dosis. Anunciaron la tercera dosis para algunos casos, no para todos. No. Y según algunas vacunas, yo no me acuerdo cuáles son. Sinopharm. Leí que era Sinopharm. El que tiene dos dosis de Sinopharm, con más de 50 años, con inmunosuprimidos, es por ese lado van a empezar. Uh-huh. Así que bueno, y después te dan un plato de chaufán, ya te quedás con los ojos rasgados, como dicen, claro, unos amigos nuestros que viven en Nueva Zelanda. Le dicen a los, porque no solamente hay chinos, japoneses, coreanos, le dicen los oblicuos. Pero es oblicuo, como diciendo, es oriental de acá. Ajá. Bueno, pero vamos a decir que los casos bajaron, y los casos de contagiados y los casos de muerte bajaron gracias a la vacuna y no gracias a tomar lavandina, porque... No, por supuesto. Porque mucha gente piensa cualquier cosa, así que vamos a... Muchos se esconden detrás de los beneficios de la vacuna y entonces hablan de los que no se vacunan y qué sé yo, pero están protegidos gracias a todos los que se han vacunado. Claro. A mayor cantidad de vacunados, menos son los riesgos de contagio. Y estas personas igual siguen diciendo barbaridades en la radio, en la televisión. Y bueno, lamentablemente, porque lo cierto es que los hechos demuestran todo lo contrario de lo que dicen ellos. Sí, no tienen asidero, más que nada creencias. Ellos dicen que la creencia es de los que estamos de este lado sosteniendo que la vacuna es importante para poder transitar y defendernos de esta pandemia. Bueno, y un dato que escuché hoy en un noticiero, no me acuerdo cuál, es que, por ejemplo, una persona que no está vacunada tiene una incubación del virus por 14 días. Ajá. Y una persona que está vacunada solamente 3 días tiene la incubación del virus. Claro. Entonces, esa persona que no está vacunada, que no sabe que está incubando, puede contagiar durante 14 días. Exactamente, aumenta la posibilidad de contagio. Ahí vamos, el punto es la responsabilidad, porque estamos todos los demás. Es la responsabilidad. Y ese es el único punto, porque vos podés creer o no creer. Podés estar pensando que es todo una confabulación, podés pensar que es un gran negocio, puede ser también eso. Debe serlo, seguramente. Sí, están los laboratorios, sí, hay un enorme negocio ahí atrás, pero hay una enfermedad. Que no le vengan a contar a uno o a cualquiera que ha tenido un caso cerca, que es una mentira, porque es una triste realidad. Bueno, no pueden sostener eso, con esa irresponsabilidad. Y decirlo en un medio es bastante fuerte y poco digerible. Así que un poco más de responsabilidad a todos estos que ante un micrófono dicen que el mal no existe, que la pandemia no existe, que bueno, el COVID pierden, no existe. Pierden quizás la calidad de comunicadores, porque en realidad son operadores, están siendo avalados por alguien que quiere que se diga eso, ¿no? Exactamente. Ahí se nota la insistencia, el interés de meter eso. Sí. Y la verdad es que, bueno, ya las cosas se van a ir tranquilizando. Uh-huh. Tuvimos un feriado largo que vino muchísima gente, uh-huh. y bueno, eso también porque el gobierno permitió, sí. abrió un poco más la posibilidad de... Claro. Bueno, y nos cuidaron, obvio, eso es básicamente. Sí, vos hablabas hace unos minutos el tema a quién votar. Bueno, yo pienso que hay que defender a este gobierno con el voto. Y entre las muchas cosas que hizo este gobierno, yo me hice una listita de las medidas y de las acciones que tomó este gobierno, que no son todas, porque son las que me acordé así, que me afloraron. La primera es la pandemia, cosa que los opositores están empecinados en obviar a la hora del análisis. ¿Y te acordás lo que hacían durante la pandemia? Quema de barbijos, el flota-flota, bueno, nos decían que el gobierno quiere envenenar. Nos quieren sacar la libertad, que nosotros tenemos, sí, la libertad. La famosa libertad. Mezclaron la libertad justamente ellos, ¿no? No, justamente quienes. Mira, justamente, los que ahora se dicen libertarios o liberales. O republicanos. Han censurado. Era uno de los puntos, no tengo anotado ese no es un acápite de lo que hablamos antes, sino que la censura que ejerció el macrismo sobre los medios. Y se transformaron todos, como dice Daniel, en operadores de los grupos concentrados. Entonces no dijeron nunca las verdades, nunca comunicaron al pueblo lo que estaba sucediendo, salvo lo que hacía a sus propios intereses de esos grupos concentrados. Y el lobby de Pfizer, que insistía en todos los medios de la oposición. Trayéndolo al tema. El tema con Pfizer. Con Pfizer. Y en realidad Pfizer no tenía la capacidad para responder a los pedidos y a la demanda. No. Eso se fue aclarando con el tiempo, ¿no? Exactamente, decían cualquier cosa. Decían cualquier cosa, dijeron cualquier cosa, se opusieron a todas las medidas de cuidado que tuvimos con el gobierno, dadas por el gobierno. Y hablaban, ¿te acordás? Hablaban de cuarentena en vez de hablar de pandemia, como diciendo, por culpa de la cuarentena, mi negocio se fundió. La cuarentena más larga. La cuarentena más larga, cuando era falso. Todo falsedad. Bueno, ahora, cuando vos ves que el gobierno te cuida, te asiste, te da comida, te da el IFE, le perdona deudas a los deudores de impuestos, hace una serie de cosas que vos decís, bueno, la verdad que están tan atentos a todo lo que nos está pasando, atentos a las demandas, a la urgencia. Hubo personas con muchísimo dinero que se aprovecharon de esas posibilidades que daba el gobierno para ellos no desembolsillar ni un peso. Mirá, una cosa que me olvidé de notar tan importante fue que hizo el gobierno fue la ley de aporte extraordinario a las grandes fortunas. Alcanzaba solo a 11.000 contribuyentes, de los cuales unos cuantos que presentó un recurso para no pagar. Fíjate vos, estamos hablando de patrimonio superior a 200 millones de pesos, eran 11.000 nada más, y no quisieron pagar, habiéndose enriquecido inclusive en pandemia. Fíjate vos, el aporte extraordinario. Bueno, cambiando de tema radicalmente, porque esto es radio así... Vertiginosa. Charly García cumplió 70 años. ¿Quién fue para vos Charly García? Vamos a preguntarte a ver qué pensás, a ver si te gustó, si te gusta Charly. Sí, Charly. Nos acompañó toda la vida. Charly fue, claro, nos acompañó. Charly desde Sui Generis, con aquel dúo con Nito, desde aquel momento nos viene acompañando. Y vos fijate que los pares de él dicen que todos somos Salieri de Charly. Le copiamos melodías a él, decía aquí con una canción. Somos del grupo Los Salieri de Charly. Sí, Charly, vos lo escuchás y tiene una cantidad de éxitos y de búsquedas en la música y en la poesía, porque también hacía las letras. El día que no lo tengamos lo vamos a extrañar un montón, porque realmente es un personaje. Bueno, de toda la obra, toda la obra que está y que va a dejar, ¿no es cierto? La obra que está. Jairo decía que gracias a Charly todos los músicos de este país tuvieron trabajo por 30 años. Puede ser. Y seguramente. Vamos a escuchar dos canciones de Serú Girán. No, bueno, mientras la audiencia escucha estos temas, nosotros vamos a cantarlos acá. Sí. Con Gloria, que está tomando agua, y con Daniel, que no sé qué hace. Bueno, Serú Girán, no a cada hombre, a cada mujer. Y Seminare, dos canciones impresionantes, y después volvemos para hablar de la actualidad con Luis.

fotos que van a mí, solo el viento te hará sentir nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón. Les paso un teléfono para denunciar incumplimientos de los precios congelados. Es el 0800-666-1518. 0800-666-1518. Eso es para Buenos Aires y para toda la provincia de Buenos Aires lo que estamos viendo. Vamos a ver qué es lo que pasa acá en Córdoba. ¿Quién nos defiende? A ver si los gobiernos municipales o el gobierno provincial. Porque acá cada vez que vamos al supermercado vemos que las cosas, no solamente en el supermercado, suben todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo se puede entender que esta gente que ha ganado tanta plata no quiera un control de precios, no quiera bajar los precios, ni siquiera bajarlos, descongelar los precios al 1 de octubre? Sí, bueno, vos fíjate el revuelo que armó el nuevo secretario de Comercio Interior, porque parece ser que ha tomado el toro por las astas y en una semana ya sacó una lista de 1000 y pico de artículos que tienen que estar congelados hasta el 6-7 de enero, o sea, por 3 meses nada más. Y hubo algunos de las cámaras comerciales que dijeron: no, miren, si ustedes nos ponen control de precio, nosotros vamos a desabastecer. Te la simplifico. Dijo una barbaridad así. Lo que veo es que este es el inicio, nada más, para un futuro comportamiento racional de los precios. Porque lo que buscan es eso: moderar el margen de ganancia. Moderar el margen de ganancia. No le están pidiendo que no ganen, o que pierdan, o que estaticen las empresas productoras. Y vos decís, ¿por qué pasa eso? Y yo hice un pequeño lectura de cómo están concentrados los mercados. Yo creo que esa es la clave. ¿Cómo están concentrados? Ayer pasaron un informe en televisión, de lo que pude tomar nota. Ajá. ¿Quiénes son los sectores y cómo están concentrados? Bueno, pero antes que me muestres, sí, esto, hoy justamente estaban diciendo que en Estados Unidos y en Europa las ganancias, sí, sobre todo en Estados Unidos, es del 1%. Sí. Y acá en Argentina quieren ganar el 30%. Entonces yo pienso que este es el país del sí se puede para las grandes corporaciones y no se puede para la Argentina de todos los habitantes que somos nosotros. Entonces, lo que tienen que hacer es bajar ese margen de ganancias. Margen de ganancias porque ellos quieren ganar más del 30%. Y en Estados Unidos, que ellos ven como el país a seguir, ganan el 1%. Ahora parece que suben del 2 al 3 porque hay una inflación como del 10% en Estados Unidos. Claro, están tan desesperados. Están, claro. Sí, un 10% anual es un escándalo para esta gente. No. Y nosotros lo tenemos en, no sé, en unos días eso. Bueno, sí, bueno, lo provocan ellos, a la inflación, sí, mundial. Sí. Viene provocado por el FMI. Vuelvo por el tema de los controles. Vos decís que hagan los gobiernos. ¿Sabés que lo que también tiene que ser estimulado? El control ciudadano. El control ciudadano, vos decís, los republicanos. La república es la cosa pública, la res pública. Nosotros no estamos entrenando como ciudadanos para cuidar y para entender la cosa pública, para entender las cuestiones públicas, las cuestiones de todos los ciudadanos. Esta es una cuestión grave de todos los ciudadanos. La autodefensa, ¿no?, del pueblo sería. Exactamente. Mira, entre, puedo hacer un paréntesis, sí, una subordinada. En la defensoría del pueblo. Es un puesto que está creado por la Constitución de la reformada en el 94. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la Defensoría del Pueblo tenía a Cintia Ottaviano, que dejó en diciembre de 2015 las funciones. Ese puesto nunca se ocupó más. No se ocupó más. No es Defensoría del Pueblo de la Nación. Eso lo hizo el macrismo. Para los que piensan volver a votar al macrismo, piensen que no tienen defensores del pueblo. Traten de pensar, eso solo es una señal. Y ahora todavía no está designado. Pero bueno, hacer un control de precios individual, cada consumidor, cada ciudadano, ir al mercado y decir, a alguien se lo tiene que comunicar, a alguien, a otro, a cualquier otro, hasta que se instrumente un número acá en la provincia de Córdoba. Puedes llamar a este teléfono también, de central, que acabas de dar vos, al 0800-666-1518. Sí, bueno, qué memoria que tiene. A ese, claro. Sí, me quedó. 0800-666-1518. 1518, claro. Y ahí te estás defendiendo vos mismo. Claro, claro. Y bueno, y aprender a defenderse uno con los demás. Otra vez volvemos sobre el tema de responsabilidad, ¿viste? El tema de responsabilidad ante la pandemia, una responsabilidad ante los precios que se disparan. ¿Por qué se disparan los precios? Porque hay grupos concentrados, ¿verdad? Si me permitís, voy a eso. ¿Viste? La concentración que hay de cada uno de los mercados, de los productos finales, ¿qué sé yo? Decimos tres, la leche, una empresa sola, ¿cuánto tiene del mercado? 57%. La cerveza, para seguir con los líquidos, 78%, una sola empresa. Los caldos, 91%. No, porque tienen varias una marcas. Una sola empresa. Sí, o sea, pero varias marcas. Una sola empresa. Una sola empresa. Si uno revisa el etiquetado del producto, cae en que la sociedad anónima es la misma, con distintas marcas. El tema es que uno como ciudadano no se va a poner a ver si es la empresa, si tiene el 57%, si tiene el 60%. No. Va y compra, porque las personas... No, no tiene por qué. Lo que tiene que saber es qué marcas son las que realmente están especulando con su dinero. Eso... Porque es meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores, a todo el mundo. Exactamente. Entonces, por ahí yo no sé si saber el 57, el 38, lo que sea. Si no. Sí, bueno, suponete, la Serenísima. Bueno, no comprar más la Serenísima. Uh-huh. Macri en su momento vino y compró una empresa láctea acá en Córdoba y la terminó fundiendo para que creciera la Serenísima. Claro. O sea, él vino, invirtió, la gente contenta porque la gente quería seguir trabajando, pero él hizo todo lo posible para que esa empresa quedara... Absorbida o al costadito de todo este arruinada. No. Yo digo esto no para que la gente conozca, sino porque es el motivo por el cual los precios suben. Una sola empresa marca el precio y las demás no existen. Tiene que acompañar o desaparecen, claro. Que es la forma de absorber también las empresas, como claro. Vos decías. Claro. Al dueño de una, la sojugo con la otra, que la aplasta, le impone condiciones. Y finalmente la más chica desaparece. No, y los márgenes de ganancia que en este país nosotros veíamos que hay compañías que han ganado hasta el 500%. Era una empresa cordobesa y había empezado a tener auge, la compró Coca-Cola y la hizo desaparecer por un gran tiempo y ahora aparece otra vez Pretty, pero cuando vos mirás la marca registrada es Coca-Cola. Mira. Entonces, esos son manipulaciones que uno como ciudadano común no tiene idea de todo eso. No. Bueno, pero puede empezar a tener idea. Siempre es bueno empezar y enterarse de cómo esta cosa, porque es pública. Y bueno, mientras tanto, a esas marcas, no comprarle. Sencillamente, no comprarle. ¿Te vas a privar de algo? Bueno, busca otra marca que sí esté en los precios cuidados. Hay muy buenos artículos de lácteos. Hoy estamos hablando con una vecina, lácteos que no son conocidos, pero son muy buenos. Acá en Córdoba, ¿cómo se implementa, sabes? ¿Qué cosa? ¿Los precios cuidados? ¿No va a haber nada? ¿O va a estar dejado a que el mercado...? Es nacional. Ajá. Finalmente va a tener que llegar. No, eso es nacional. Bueno, deberíamos todos chequear cuáles son los precios y denunciar. Porque... Exactamente. Si no tenemos una línea de la propia provincia, a la línea esta. Al 0800-666-1518. Mirá vos, qué memoria. Y bueno, listo. Bueno, claro. Por eso sos contador. Bueno. Bueno, sigamos. Qué increíble. No, y estaba viendo también que ahora están en el juicio y hay 14 imputados por lo de Vicentín, ¿no? ¿Te acordás de lo que decía González Fraga, que les dio un préstamo, un crédito, cuando la compañía ya estaba fundida, y más de lo que podían darle los del banco? Y bueno, y así casi el banco o quiebra y los tipos se fugaron la plata. Y deberían ir en cana una vez por todas, por primera vez en la Argentina. Si no, no vamos a creer nunca en la justicia. Ese tema muy ríspido, que tuvo varias idas y vueltas, nace de una cantidad de préstamos que le dio el Banco de la Nación Argentina, o decía su presidente, era Javier González Fraga, funcionario público, que dijo que el que tiene un sueldo medio, con un trabajo empleado medio, no tiene por qué cambiar el celular, viajar al exterior, cambiar el auto. Tener un plasma. No podés. Bueno, ese señor le dio a esta empresa que estaba ya en la pendiente una cantidad de préstamos que, por lo que poco puedo saber, no estaban excedidos en el límite de lo que podía prestar el banco. Estaban justo en el límite. Pero es muy difícil que un banco como el Nación preste a una empresa justo el límite de su capacidad prestable. Muy difícil. No se pasaron, pero llegaron ahí, bueno, si se pasaron ya está. Bueno, pero hay todo un sistema de calificación de créditos que no se cumplió, porque al decir de los informes internos, no le podían prestar, y sin embargo le han prestado, por capacidades propias que tenía el directorio del banco, que presidía justamente González Fraga. ¿Lo ubicás a González Fraga? Sí, fundió una empresa. Sí, ¿no? te cuento una nota de color. Fundió una empresa. Una o varias. Te cuento una nota de color. Nosotros en el colegio íbamos a festejar los 40 años de que nos habíamos recibido, ¿no? Así que estábamos todos organizando, y los chicos... cuando yo iba al colegio éramos todos del centro, pero después pasaron 40 años y la mayoría se fue a la zona norte de Buenos Aires. Entonces todos tienen casas o por San Isidro, por Don Torcuato, por Pilar o lo que fuera. Entonces estaban organizando un asado al cual yo fui invitado para organizar esa comida de los 40 años en el colegio. Entonces alguien sugirió que para amenizar el asado lo invitáramos a González Fraga. Pero ya ahí no te cuento más, porque la verdad que yo me fui del grupo. Trajo dulce de leche. ¿Sabés cuál es que la fundió la fábrica de dulce de leche? Se llamaba La Salamandra. ¿Cómo puede fundir en la Argentina una fábrica de dulce de leche? Mirá vos. Bueno, vamos con dos canciones de Charly García. En este caso, una cantada por Julia Senko, Desarma y Sangra. Y otra, Canción de Alicia en el País, que vos me decías algo de Canción de Alicia en el País. Sí, hablaba en esa canción Charlie de la morsa, hacía alusión a los dictadores y a los personajes nefastos de la historia, la morsa que era Onganía y el brujo que era el brujo, sí. Bueno, fíjate, pero no se dieron cuenta. No se dieron cuenta, nosotros nos dimos cuenta, menos mal. Sí. Bueno, y vamos a mandar un beso a Sandra. Que está Sandra Luján, que está en Pacheco, porque yo siempre digo Benavides y el otro día me retó. Así que está en Pacheco y nos está escuchando. Así que esta canción es para Sandra. Y volvemos con Luis.

y a mí me gusta leer lo que postea Liliana López Foresi. Yo cuando era chico la veía siempre cuando decía información con opinión, y la verdad que eso me ayudó muchísimo a empezar a pensar cómo pienso ahora. Y ella dice esto, a ver, mira, cuando uno habla de las empresas, en realidad no habla de empresas, habla de familias. Dice, no es Molinos, es familia Pérez con Punk. No es Ledesma, es la familia Blaquier. No es Arcor, es la familia Pagani. Entonces, que son los dueños de la Argentina, son los que van regulando todo y ponen siempre en jaque a los gobiernos. Y increíblemente, Cambiemos defiende a estas corporaciones. Sí, bueno, diste con tres empresas que manejan una serie de monopolios en distintas líneas de producción. Sí, bueno, Blaquier con a través de Ledesma domina el mercado del azúcar, y de parte del papel también, porque también lo hace papel. Pérez Compán está por todos lados con distintas marcas, y Arcor con Pagani lo mismo. Multinacionales, son multinacionales de raíz argentina. Mirá si no tiene para pagar el aporte extraordinario, si no tiene para tributar, mirá si no pueden colaborar. Pero obvio. Sí, Panama sí. Papers y Pandora Papers están seguros, siempre están los mismos. Sí, bueno, no repasé esa lista. Pero no, bueno, en realidad lo hice como una torna, por el tema de que seguramente yo les... Exactamente. No hace falta hacer ninguna investigación. No. Está de más. Está todo eso de más. Ahora, cuando hablan, a mí me da un poco de gracia, cuando dicen tiene que bajar la carga impositiva, los impuestos que le cobran las empresas, que no van a venir las inversiones, o acá muy alto el costo laboral. Bueno, mira, vamos a empezar por lo primero. No salga mal la guita del país, no se fugue más, no armen cuentas en Panamá, no armen cuentas offshore, no desinviertan al país. Que uno de esas inversiones, que las traiga de vuelta por acá, las tiene que traer en algún momento, y que se fijen que en vez de pedir que bajen los impuestos, que paguen lo que tienen que pagar. Tuvieron 4 años donde se les permitió todo eso que ellos querían, sí, y sin embargo les fue mal, porque les fue mal en ese gobierno. Y la fugaron. ¿Sabes? Al macrismo le fue mal, en la elección. Pero en el plan económico que vinieron a hacer le fue bien. Vinieron a bajarle de impuestos, a darle de muchos derechos, sí, a las empresas. Sí. Pero, o sea, que ellos decían que si no, no vienen a invertir, no vienen a esto, no vienen a esto. Y en realidad fueron 4 años de timba que se beneficiaron solamente ellos. Sí, sí, la inversión fue especulativa, solo especulativa. ¿Vos crees que el pueblo argentino en su totalidad se da cuenta de esto? Porque es increíble que un jubilado pueda votar a Cambiemos, o personas que están a un nivel de pobreza puedan seguir votando a Cambiemos creyendo que los va a salvar, cuando en estos 4 años los enterraron a todos. Hay que pensar una cosa. Nosotros tenemos muy fresco el resultado de las PASO, que fue adverso al gobierno y a los propios intereses del pueblo. Eso lo tenemos muy fresco y tenemos ese temor de que se vuelva a repetir en unos días. Eso es una cosa, pero no tenemos que perder la perspectiva que en el 2019 el pueblo no lo votó a Macri. Fue el primero que se presentó a reelección como presidente y no fue reelecto. El pueblo finalmente, yo tengo esperanza cuando pienso estas cosas, o sea que no es un pensamiento 100% racional. Hay un poco de fe política en esto que estoy diciendo. Pero vos fíjate que, pese a que los medios estaban bombardeándole la cabeza a toda la gente no lo votó de vuelta, No lo votó. Y en primera vuelta. No hubo necesidad ni de ir a balotaje. Y en la provincia de Buenos Aires, la que ahora se cruzó la General Paz y va a la ciudad, que fue la gobernadora Vidal, no pudo volver a presentarse allá y perdió como 16 puntos. Salió corriendo de la provincia. Huyó. Para ir a Buenos Aires, a la ciudad donde iba a ganar, porque cualquier garca gana en Buenos Aires. Es así. Yo no me olvido nunca de lo que decía Fito Páez. ¿Te acuerdas de Fito Páez? Sí, sí. Y aparte, es así como es. Nosotros salimos corriendo de Barrio Norte y de Buenos Aires. Un poco por ese motivo vinimos acá, bueno, que es muy parecido también, ¿no? Bueno. No hubo un gran cambio, cambiemos. Bueno, el olfato para elegir destino. No, pero las sierras es algo increíble, el clima, todo es muy lindo, es increíble. Te aleja... Igual estamos un poco desorientados porque uno viaja por las ciudades de alrededor, vas a La Cumbre o vas a Villa Jardino y vas a cualquier otra ciudad y no ves los pozos que hay en esta ciudad ni la basura. Es impresionante Capilla como está. Ah, mira, no tuve oportunidad de recorrer, pero bueno, si vos lo decís, deberían ajustar un poco las cuestiones municipales, ajá, ¿no es cierto? Bueno, una cosa te voy a decir, a ver, y después vamos a ver qué más tenés ahí. Estaba escuchando que a Bolsonaro, el presidente de Brasil, no es un presidente cualquiera, es un presidente de uno de los países más grandes del mundo y es como una potencia, le cancelaron la cuenta de Facebook porque relacionó a las vacunas con el VIH. ¿Qué dijo? Dijo que aquellos que estaban vacunados directamente iban a contraer el VIH. Pero no se puede creer. Yo lo veía hoy en los noticieros y no se puede creer el grado de imbecilidad de este tipo. Sí, mira, me hace acordar. Y aparte de peligroso. Claro, porque no es uno en la mesa del boliche de acá de la esquina. No es Viviana Canosa. Tampoco es uno que se sienta a tomar el vermú a las 8 de la noche, ahí en el boliche, decirle, esto. No, es un presidente de una potencia. ¿Cómo puede decir una cosa semejante? Y está provocando lo que creo que va a pasar en Brasil, es un impeachment que lo van a tratar de destituir. No sé qué va a pasar, pero bueno, ahí estamos. Bueno, vamos con dos canciones más y seguimos hablando después con los temas que vos tengas ahí marcados. Bueno. Vamos con Parado en medio de la vida y una canción que hizo recién Celeste Carballo, también de Charlie, Rezo por vos. Estamos esperando para recibir amor. Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor. Me ha tomado el tiempo para verlos otra vez. Duérmase un poquito. Recíbame con los ojos cerrados, me ves mejor. Como amo sus caras, aunque a veces me dé temor. Estoy parado en el medio de la vida. Yo me siento muy, muy bien. Aunque me echen, me peguen o me reten, yo ya no lo sentiré. Y yo sé que todos son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí. Thank you.

que van a funcionar en el Congreso, como está funcionando ahora y está por salir la ley de etiquetado que no salió el otro día porque la oposición no les dio el quórum. Bueno, ahora parece ser que va a salir esa ley y varias más. Así que cuando vayas a comprar una mayonesa que siempre comprábamos nosotros, que pensábamos que era saludable, bueno, parece que es alta en sodio, alta en grasas, es una porquería. Pero bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que pensar, Luis? Mira, acá el compañero Jorge Rashid dice lo siguiente, en las redes publica esto: hay que hacerse algunas preguntas antes de votar en noviembre. Las preguntas son: ¿usted está de acuerdo con entregar las Malvinas? ¿Está de acuerdo con eliminar las indemnizaciones por despido? ¿Cree que debemos abandonar la investigación científica? ¿Está dispuesto a vender Aerolíneas Argentinas y los satélites de ARSAT? ¿Y cree necesario seguir endeudando al país? Toda esa pregunta tenés que hacerte, según lo que dice Jorge Rashid, entre otras. Claro, yo agregaría una más, lo que dijo Vidal el otro día, que un chico cuando empieza a trabajar, en los primeros meses o un año, no sé cuánto será de su trabajo, tiene que cobrar la mitad de un sueldo mínimo. Que son 25 mil pesos. Bueno, espero que la gente escuche. Sí, ¿cuánto? 12 mil y pico. 12.500. Sí, nada. ¿Qué sé yo? Bueno. ¿Qué pasa con la deuda? ¿Vas a hacer una reseña? Sí, una pequeña reseña, si usted me permite, de lo que te es permitimos. La deuda. Claro, porque fíjate, entre los tantos males que nos ha dejado el macrismo, el principal es la deuda. La deuda en dólares. Y tuvo un proceso de desendeudamiento durante la época de Kirchner, tanto de Néstor como de Cristina, donde se fueron, el proceso de desendeudamiento fueron con dos puntos fuertes. Uno, el pago de la deuda, y otro, el no tomar nueva deuda. El gobierno no tomaba nueva deuda. Acordemos que arrancó con un default de fines de 2001, y ahí nadie les prestaba, pero después, cuando empezó a desendeudarse, el gobierno no quiso tomar nueva deuda. Dos cosas. En el 2000 hubo dos canjes grandes de deuda, 2005 y 2010, donde se redujeron intereses, se redujo la deuda, hubo beneficio para Argentina de 60 y pico de mil millones de dólares, casi 70 mil millones de dólares, en ahorro de la deuda que propuso Néstor y Cristina en 2005 y 2010. Cuando en el 2005, a finales de 2005, después de 50 años de tener deuda con el Fondo Monetario Internacional, Néstor Kirchner dijo: acá tienen los 9.850 millones de dólares, tomen, acá está pagada y saldada la deuda. Con lo cual significó que nos sacamos de encima el Fondo Monetario Internacional por esa deuda de casi 10.000 millones de dólares en ese momento, final, y todos los planes de ajuste que nos venían haciendo a practicar a toda la ciudadanía durante 50 años. ¿Qué pasó con el proceso de desendeudamiento? Cuando toma el gobierno Macri, a fines del 2015, se encontró con un país desendeudado. Todo el mundo le ofrecía crédito. Le ofreció crédito hasta cierto límite, hasta el límite de que no se podía afrontar más, que fue a finales de 2017. Quiero decir que entre 2016 y 2017 colmó la capacidad de endeudamiento del país. Se tomaron nueva deuda por más de 100.000 millones de dólares. Están entre 100.000 y 115.000 millones de dólares de nueva deuda en dólares. Por eso se dice que la deuda no la tomó la Argentina, sino la tomó Macri para financiar su campaña. Primero es la deuda con la que dije recién, hasta 115 mil millones, fueron con los privados. La deuda externa en dólares con los privados. Ahora, cuando los privados dijeron basta, ¿a dónde fue a tocar la puerta? Al Fondo Monetario Internacional. Y ahí el Fondo Monetario Internacional cometió un desfalco sobre sí mismo, porque le prestó el 60% de su capacidad prestable a un solo país, que era la Argentina de Macri. Entonces ahí le prestó en los papeles un acuerdo de 55 mil millones, de los cuales desembolsaron 44 mil millones. Esa es la deuda efectiva que tiene la Argentina, contraída por el gobierno de Macri, como vos decías, para financiar la campaña, que finalmente no la ganó, la elección no la ganó, no le sirvió para nada. Bueno, esa deuda es la que nos queda a nosotros. Nueva, 44.000 con el Fondo Monetario y 115.000 con los privados. Esa es la deuda, el cómo nos abrocha el futuro. El gobierno que hizo, el gobierno de Alberto Fernández, negoció a través del ministro Guzmán con los privados y nos hizo un ahorro el año pasado, en plena pandemia, de 37 mil millones de dólares en intereses de la deuda con los privados. Y ahora falta resolver el tema de los 44 mil millones del Fondo Monetario. Cosa que está todo, estamos hablando de cifras monstruosas, monstruosas son estas cifras. Vos fíjate que Néstor cancela con casi 10.000 y ahora hay 44.000 nuevos. En dos años. Es una enormidad, es un incordio todo eso. Bueno, esa es la realidad que tenemos que afrontar, ese es el proceso de desendeudamiento, que si uno mira los cuadritos, los grafiquitos, los redondelitos, los circulitos, teníamos cuando se va Cristina al gobierno a fines del 2015, sobre el Producto Bruto, que es una forma de comparar la deuda sobre el PBI, sobre lo que vale un país, la deuda en ese momento era total del 37% sobre el PBI. La parte en dólares era del 14% solamente. Cuando se va Macri, ya llegaba al 100% de la deuda total. Y la deuda en dólares había más que duplicado. Estaba cerca del 30% en dólares. Con la gravedad que eso significa de que el país no genera dólares. No genera dólares. Claro. Lo que vos estás contando es sumamente grave. Y yo creo que la mayoría de la gente de este país, como mira TN, o lee Clarín o La Nación, no está realmente enterada de lo que pasó, porque bueno, esto nos pasó así, bueno, rapidísimo. Claro, pero yo siempre apuesto a que alguien escucha lo que estamos diciendo, más en una radio. Ahora, no hay ninguna ley, ninguna, sí, algo que diga, bueno, si vos hiciste, tomaste malas las decisiones, tenés que también hacerte responsable con tu... Exactamente, bien. Volvemos al tema de la responsabilidad. Porque yo lo que veo que Macri anda, bueno, como... Anda con custodia policial, eso me da tanta indignación. Bueno, eso por ser presidente. Eso por ser presidente, bueno, todos lo tienen. Lo tenemos que asumir, eso sí. Un ladrón de guante blanco que tiene que custodia. Mirá, el tema... doctora Stein, ¿te suena? Sí, bueno justamente. Contame algo de eso, porque yo apuesto todas las fichas a lo que ella está proponiendo. Extraordinario lo que hace. Sí, es sí. Extraordinario lo que hace. Mira, yo te digo, vos decís Daniel, primero lo de Daniel. La deuda, los compromisos con el exterior, tiene que pasar por el Congreso. Tiene que estar autorizado por el Congreso. Previo una serie de informes administrativos dentro de los organismos que corresponden del Poder Ejecutivo, los eleva el Congreso y dice, necesitamos tomar deuda, por tanto, en tal plazo, tal tasa, tiene que decir eso. No pasó eso con la deuda, ni con la privada, ni con la del fondo. Hay una falla ahí. ¿Cómo se convalida esa deuda? ¿Cuál es la convalidación? La que a través del Congreso con el presupuesto del año siguiente. Cuando el presupuesto del año siguiente dicen hay una partida que va a cancelar los intereses de la deuda que se tomó, aún sin que haya pasado por el Congreso. Para mí es ilegal, bueno, no lo entiendo. Bueno, pero es una forma que ya ellos tienen de decir, es válido porque ustedes dijeron por ley del Congreso que se atienden estos vencimientos. Y ahí la convalidan, entre comillas, la convalidan. Bueno, hay que ver cómo son los términos, hay que ver cómo son los acuerdos, hay que ver en qué fecha son los desembolsos, hay que ver qué es lo que se aprobó por presupuesto. Porque hay cosas que están ahí en la nebulosa. La del Fondo Monetario mucho menos pasó por el Congreso. Y ahora voy a lo de la doctora Fein. Stein. Bueno, la doctora Stein. Así se llamaba, ¿sabes qué? El Bell Captain, ¿cómo se dice? El conserje, cuando yo trabajé en el Sheraton. El señor llamó, ¿sí? Stein. Mira. Bueno, esta señora, ¿cómo es el nombre de pila? No me acuerdo. Con M. Sar, ¿no es Sara? Bueno. Bueno, no importa. La doctora Stein investiga la parte administrativa que no se cumplió. O sea, la previa a la aprobación del Congreso, que nunca lo tuvo, pero todos los pasos que tiene que seguir el tomar la deuda dentro de los organismos del Poder Ejecutivo, no se cumplieron. Ella dice, no encuentro los informes, no hay ningún informe, no hay ninguna firma responsable. no actuó nadie del gobierno nacional, del Poder Ejecutivo, ningún organismo del Estado hizo un informe. No hay eso. Esa es la falla técnica que tiene, interna. Pero no hay un antecedente que ella pudo, no me acuerdo cuál era, pero donde ella, creo que era a un genocida que tuvieron, que tuvo no que... No lo tengo eso. Bueno, no me acuerdo, pero creo que ya hay un antecedente, por eso ella ya logró que el ¿sí? genocida le pagara, no sé, me acuerdo a quién. Ajá. Bueno, estoy diciendo cosas que no tienen nombre ni nada, o sea que no valen, pero bueno, qué lástima, no me acuerdo. El que estaba con... que le acusaban a Alfano de que ella tenía historias con él. No sé, Daniel, no, eso no, me parece no tiene que ver con eso. El tema es que faltan esos pasos técnicos previos necesarios, porque se están violando la ley de contabilidad pública, las leyes de la administración pública nacional, que no las cumplió el gobierno de Macri. Bueno, previo a que tampoco se cumplió el paso por el Congreso. Bueno, ahí está. Hay muchas cosas por ver, y lo que se está viendo afuera es que el propio Fondo Monetario Internacional también se pasó. González Fraga prestó a Vicentín hasta el límite, pero el Fondo Monetario Internacional yo creo que se pasó con el límite. No hay manera de pensar que un organismo de préstamo le preste más de la mitad de su patrimonio a un solo país acreedor. Y sabiendo que no va a poder devolverlo. Ni que pueda devolverlo, es una cosa de loco. Te quedas atado al futuro, al porvenir de ese país. Bueno, para nuestros oyentes que siempre están atentos, busquen en internet la doctora Stein, y ella está haciendo presentaciones para que la deuda no la tenga que pagar Argentina, sino la tengan que pagar los que la contrajeron. Eso es muy interesante. Bueno, y nosotros vamos con dos canciones y después venimos con el último tramo del programa de hoy. Y vamos ahora con Llorando en el Espejo. Y ahora te pido a vos que presentes este título, porque a mí el disco rígido lo tengo medio cerrado. Tribulaciones. Lamentos y ocaso de un tonto rey. ¿Imaginario o no? Bueno, en una versión de Silvina Agarré, y volvemos. Creo que era así, ¿no? Era así. Thank you.

bailando a través de las colinas, bailando a través de las colinas, bailando a través de las colinas, bailando a través de las colina, bailando a través de las colinas, bailando a través de las colinas, bailando a través de las colinas. Estamos en la última parte de Mi Asomo de hoy, un día con muchísimo calor, ahora hay un vientito, pero bueno, ya para ir cerrando, finalmente el expresidente Macri va a ir a declarar a Dolores por la causa, no del hundimiento del barco, sino es una causa que le hacen los familiares por una espía ilegal a todos ellos. Claro. No por hundimiento del submarino. No por... ¿Y yo qué dije? Barco. No, barco, submarino, no. Submarino, bueno, del Ara San Juan. Exactamente, del Ara San Juan. Por la parte del espionaje que se armó sobre los familiares. Por esa causa, creemos que mañana finalmente va a ir a declarar. Muy delicado. Otra vez con el tema del espionaje, ¿no? Es una constante. No, aparte, a mí lo que... Lo cierto es que cuando él asumió como presidente, todas las causas que tenían por espionaje dieron... Sí, solamente una quedó. Lo dice, me acuerdo siempre de un periodista, Darío Villarruel, que lo encaró y le dijo en vivo, asume procesado usted, le dijo. No, yo no estoy procesado, decía. No, usted asume procesado. Había asumido procesado, ni bien sube... A finales de 2015, a los 10 días lo sobreseyeron de esa causa que estaba procesada. Así que la raíz del hecho, del delito, es la misma: es espionaje, es una constante. Ya hace rato que viene con esto. No, y lo que a mí más me impresiona de este tema es que este tipo, Macri, sabía después de 20 días. El lugar exacto de donde estaba el submarino y se lo comentó a los familiares después de casi un año. Eso me parece de una, ¿cómo se dice? Hijaputés, no sé cómo se dice, porque la verdad que no hay otra palabra. ¿Qué sé yo, Muy difícil de calificar. Bueno, hoy lo acompañó la música de Charly García en homenaje, nuestro pequeño homenaje a él por sus 70 años. Y bueno, qué bueno que lo tuvimos acá, que lo tenemos y que está en Argentina y que todos se llenaron de su música y nosotros también. Bueno, claro, Luis, quiero agradecerte a vos y a Gloria, que acá nos está cuidando desde ya, en silencio. No, el agradecido soy yo, por darme espacio para poder decir algo de lo que siento y pienso. Muchas gracias. Y para que los que nos están escuchando, aunque no piensen exactamente como nosotros, tengan la capacidad de poder... entender otra parte de la historia, ¿no? Cómo uno puede votar a un tipo o a un grupo que está apoyando a un espionaje a familiares de los submarinistas o aquellos que endeudaron al país. Cuando estén apoyando a Cambiemos, sepan que están apoyando a Cipayos, nada más. Por mi parte, los dejamos con más música de Charly García. Daniel, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar unos cuantos temas de Charlie y Serú Girán. Funky, filosofía barata y zapatos de goma, yendo de la cama al living, Seminare, el reloj de plastilina, nos siguen pegando abajo, promesas sobre el video. Bueno, y vamos a terminar con una canción como terminamos siempre, Mantrónica, y como todos los martes y jueves nos volvemos a ver el próximo jueves a las 20 horas, seguramente para hablar de los pájaros que me apasionan. Bueno, Luis, nuevamente muchísimas gracias por quedarte hasta altas horas de la noche en esta radio con nosotros, astral, asomándonos, y gracias a todos los auspiciantes, y esperamos haber sido una buena compañía para todos los oyentes. Buenas noches, Diego, buenas noches, Luisito, Gloria, sí, es un gusto tenerlos siempre con nosotros. Nos encontramos este próximo jueves, jueves de poesía, a las 20 horas. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar.